nuevamente con ustedes. Su tejedora familiar, para tejer sin aprender. Nueva, distinta, para tejer sin aprender. La máquina de tejer. Podcast de Andrés Criado Dile. Hola, bienvenidos a La Máquina de Tejer. Tenemos el gusto de hablar con Diego Cotelo, músico. Bueno, muchas gracias, Diego, por brindarme nuevamente este espacio, por volver a tu casa. Por favor, gracias a vos por volver. Por no ser, no huir espantado y bloquearme en todos los contactos, así. Si bien en la primera instancia hablamos de tu camino como músico y todas las que son tus agrupaciones, en este caso hablar directamente de Bolsa y de lo nuevo que ha generado, ¿no?, este disco. Para empezar, me gustaría saber cómo es que surge ese disco. Bien, ese disco surgió un poco a los tropezones, porque originalmente, digamos, a fines del año pasado, nosotros habíamos grabado un concierto en vivo que yo proyectaba sacarlo como un EP chiquito en vivo, que de hecho lo hicimos, y tenía como un plan de año para este 2020 que era empezar con eso y en algún momento a mediados del año, sobre fin de año, sacar un EP de música nueva. Me parecía que no me daba el tiempo para componer un disco entero nuevo, pero sí para hacer cuatro temas. De hecho, ya estábamos tocando tres temas nuevos y dije, uno más, lo grabamos, lo hacemos todo medio rápido. No me parecía que era un año para meterse en un disco entero nuevo. Y dije, hacemos eso y ahí llegamos a un año interesante, porque sacamos un EP en vivo con unos videos, sacamos un EP con temas nuevos. Pero bueno, por ahí me cerraba. Y después, el viernes 13 ese... Se llamaba Jason. De marzo, que se llevó puesto en los planes de todo el mundo. Y hoy es su cumpleaños. Ante el surgimiento del COVID-19, te pedimos quedarte en casa. Pero a mí me significó una especie de ventaja, que fue que se me despejaron un montón de horarios, que en realidad eran trabajo y que en el sentido económico no me divertía nada haberlos perdido. Pero bueno, ya perdidos, eran mañanas libres. Y las mañanas son para mí como el punto fuerte de trabajo. Viste que todos tenemos ahí como horas altas de productividad y para mí son las mañanas. Venía del año pasado de medio que haberlas cedido mucho a lo laboral, entonces no tener muchas mañanas para dedicar así a crear y a trabajar y estudiar. Y de repente se me despejaron. Y dije, opa, entonces esto me cambia un poco la pisada. Y a su vez, pandemia, coronavirus, etcétera, nos cortó los ensayos, porque al principio no entendíamos nada y ante la duda paramos de ensayar. Entonces empezó a aparecer esta posibilidad como de hacer algo medio remoto, de yo ir avanzando los temas nuevos y grabando maquetas de los nuevos que ya veníamos tocando y empezar a pedirles a ellos que grabaran cosas. Yo empecé a mandar demos, a veces con partituras, a veces con mensajes de WhatsApp pidiendo a ver lo que quería, y cada uno desde su casa como podía mandaba grabadas cosas. Y ahí pasó algo que para mí fue muy ventajoso, que es que lo que tiene ir a grabar en vivo, o al menos en mi experiencia, es que uno va, está tipo un par de fines de semana grabando en vivo, por lo general son como sesiones como cortas, intensas, en las que tenés que grabar como mucho material. Los temas de Bolsa son difíciles, entonces tienden a ser como unas sesiones en donde tiene que haber mucha atención, donde claramente nos cansamos tratando de lograr la toma en la que todos tocamos bien. Y eso queda, se empieza a mezclar y termina haciendo un disco. Y después, mientras estás escuchando la mezcla, cuando terminás escuchando el disco meses después, a todos nos pasa que empezamos a escuchar cosas que decimos, esto lo hubiera hecho distinto, esto lo hubiera tocado distinto, esta parte me quedó medio larga, yo pensando compositivamente. Bueno, como que hay muchas cosas que yo creo que son fruto de ir y grabar por primera vez y que eso sea el disco. Y acá pintó lo opuesto, que estuvo re interesante. Todos pasaron por la experiencia de grabar la toma, entre comillas, muchas veces. Entonces, el Juanma grababa una parte de batería, que como si fuera la definitiva, la escuchábamos los dos, cada uno pensaba cosas, lo charlábamos un poco, por lo general por audios de WhatsApp, y se grababa otra, y se grababa otra, y así... Y se grababa otra, y se grababa otra, y se grababa otra, y así, y se grababa otra, y así. O sea, antes de llegar al estudio a grabar definitivamente, hubo dos meses de eso, de grabar, de corregir, y en grabar hay otra atención al detalle, y acá ensayamos para grabar, y eso estuvo muy bien. Justo en el medio aproveché también la libertad de tiempo para tomar un taller por Zoom también con un argentino que se llama Julián Galay. que es un músico cineasta así multidisciplinario, que hace un taller muy interesante que se llama Fábrica, en el que durante 3 horas él hace como una especie de disertación, collage audiovisual de procesos creativos de un montón de artistas que él se ha colgado a estudiar. Entonces te empieza a cruzar y a comparar los procesos creativos de un pintor con los de un cineasta en particular, ¿no? Tal pintor con tal cineasta, con tal artista plástico, con tal performer, con tal músico. Y eran 8 encuentros y él los ordenó como en el ciclo vital de una creación, desde la hoja en blanco, no tener nada, hasta el fin de la obra, cuando le das muerte. Y yo hice así como un asíncro con el taller, y digamos que cuando lo empecé a tomar, estaba como en las últimas vueltas de este proceso como de maquetas y de componer unos 3 temas nuevos más. Y al día siguiente del último encuentro, el que era sobre la muerte y la definición de una obra, dije, listo, está, llegué hasta acá, está todo bien, tengo un tema a medias que no lo voy a descartar, ya fue, y vino bárbaro eso. Y a mí me significó entonces pensar el disco conceptualmente, que es algo que nunca había hecho. Y empecé como a escribir, así, ideas, conceptos, imágenes, cosas que quería que estuvieran. De hecho, todas las fotos que vives recortadas son artes de discos, de Radiohead y de Mars Volta. Y estaban enteros. Y así como en este cuelgue así del taller y de los procesos creativos, los empecé como a cortar y a tratar de fundir. Después, esto, no sé, foto o algo, ¿no? Sí, capaz. Lo hacemos multimedia. Y estuvo bueno eso como pensar mucho en voz alta, escribir mucho, escribir sobre música, que es medio, para mí es medio raro, pero tirar ahí como ideas que quería que hubiese. Entonces terminó siendo, o sea... Es raro agradecerle una pandemia, pero... Tuvo toda esa posibilidad de beta de medio de encerrarse a trabajar y pensar, que estuvo muy bien. Plan Nacional Coronavirus. Ministerio de Salud Pública. Te escuchaba decir lo del tema de los conceptos, ¿no? Tienen como un orden los temas, obviamente, y tienen nombres también, ¿no? Esos nombres surgen en ese proceso creativo, imagino. Sí. ¿Qué pasa con el tema de cómo nombrar a cada obra instrumental, básicamente? Sí, está bueno, es una buena pregunta, y creo que puede variar mucho la respuesta dependiendo de a quién le preguntes. A mí me pasa mucho en estos temas instrumentales que cuando los empiezo a hacer tengo 0 concepto previo, en el sentido de lo que puede significar para mí. Voy a hacer un tema sobre mis tíos. No, tipo... Por lo general estoy bastante en una nerd de decir, ¿qué pasa si pongo un compás de 4 y le pongo un compás de 5 arriba? Siempre empieza con una especie de estudio rítmico, o yo qué sé, se pelea con la idea de que había inventado una cosa de grabar notas de guitarra acústica en el teclado y estaba colgado. Por lo general el punto de partida es bastante... sobre algún material sonoro. Pero cuando, una vez que empiezo a avanzar y empieza a aparecer como más el tema, las ideas, las melodías, la forma, enseguida me empieza a remitir a algo bastante concreto, personal, y eso contribuye mucho al proceso, porque una vez que digo, esto es sobre las pesadillas que tengo medio recurrentes, sobre que me vienen a matar... Ahí empiezo a agarrar camino, entonces a tomar decisiones ya más pensando en ese plan. Tipo, acá es cuando todo se transfigura y se convierte en otra cosa. Acá es cuando me están corriendo por las escaleras. Ahí ya me cuelgo y me pongo como a intentar perseguir ese concepto que a mí me remitió en algún momento. Y por ahí aparece el título, entonces. Entonces, Me Vienen a Matar es... una pesadilla que tengo hace mucho tiempo, y lo raro que tiene que yo ni en el sueño ni cuando me despierto la sufro demasiado, lo cual me llevó a la idea de la pesadilla no necesariamente padecida. O sea, soñás que te vienen a matar, está de menos porque te vienen a matar, bueno, no es una situación disfrutable, pero a su vez no despierto como agobiado ni en el sueño la paso tan horrible, es como que es más una película de aventura. El espíritu es más ese. Es tipo, tengo que irme corriendo por esta escalera porque vienen unos pelados que están vestidos de trajes que me vienen a matar. Y lo tengo pila, lo tengo hace muchos años y es uno cada 2 semanas mínimo. Es un rubro, así, un estilo. A mí lo que me gusta de esa parte, que cuando te van a matar, es eso de unir el metal con la percu, ¿no? Con el candombe. Ahí va, sí, esas herejías que bolsa se puede permitir. Claro, que uno dice, se pudre todo para este lado, pero mirá. Sí, es como esa tensión llevada al máximo. En esos sueños tienden a haber muchas escaleras y edificios. y siempre hay una cosa de estar en el piso de arriba y enterarme que están entrando por abajo, o estar en el piso abajo y saber que vienen el de arriba, y de alguna manera eso siempre termina en disparos en una escalera. Y siempre los que me vienen a matar son una entidad como medio lejana, nunca es alguien que yo conozco, y rara vez los veo mucho, siempre es como varias personas, medio X, medio como que no. Eso, las veces que los he visto son unos pelados, ¿viste? Son como... Claro, nunca vienen de a uno tampoco. Tampoco. ¿No? Siempre son sicarios contratados en grupos. Y eso fue medio así. En realidad empezó... Ese tema arranca con una combinación de dos sonidos, que uno es muy cortito, pero está... Es unos cantos de unas mujeres búlgaras. Ah, eso, el primer ruido es un canto distorsionado, entonces... ¿no? Es una L. Y después los ruiditos, porque viste que está eso y hay un... Eso es una obra de un japonés. Ya suena Tony. Que se llama algo así como Solo para CD y Bisman herido. Y tiene unos ruidos muy, muy interesantes y violentos. Si escuchás la obra entera está medio cansadora. Pero siempre me gustaron mucho, siempre quise usarlos pedacitos de eso como ruidos percutivos. Y entonces el arranque del disco va entre esas dos cosas. Está el EE de los cantos búlgaros. Y lo que completa el ritmo son algunos glitches de sabor. Estoy intentando en todas las instancias que pueda nombrarlas y dar créditos porque sí. lo mínimo que podemos hacer. La máquina de tejer. Cose mondane. Luca Bocci. Llamo un día más que no como y que estoy perdiendo el tiempo con todo lo que hago. Algunas cosas. Hubo una época dorada en Argentina en la música. Bueno, de hecho hubieron varios buenos momentos, pero si nos referimos al o a los estilos musicales que vamos a mencionar hoy, sin duda los 80 y los 90 podríamos decir que fue su momento de auge, en la cual el pop rock argentino conquistó casi todo el continente latinoamericano con una ráfaga de artistas que pisaron fuerte en varios sentidos. Artistas de la talla de Charly García, Luis Alberto Flaco Spinetta, Fito Páez, León Gieco, Soda Stereo, Gustavo Cerati, entre otros, lograron instalar a Buenos Aires, a Rosario y a gran parte del Río de la Plata en el imaginario de miles de jóvenes latinoamericanos que sentían esta música como propia. Pero como no todo dura para siempre, lamentablemente con el pasar del tiempo, esos días de gloria fueron quedando atrás. Las industrias discográficas entraron en crisis, la realidad económica social del país repercutió en todos los sectores, dejando a la música local lejos de su época dorada en todo sentido. Pero cuando todo parecía estar perdido muy cerca de los Andes, comenzaron a sonar unas músicas nuevas que renovaban el aire musical. Principalmente una oleada de músicos jóvenes independientes, en su mayoría provenientes de la provincia de Mendoza, tomaron por asalto la escena musical del país. Bandas como Mi Amigo Invisible, Usted Señálamelo, Las Cosas que Pasan, La Sex, la banda Fultón, llegaron con el propósito de patear la escena musical y convertirse en principales estandartes de la escena indie local. Bueno, llegamos al capítulo número 10 y con el comienzo de la primavera entramos en la temporada indie. Como parte de esa nueva generación de artistas con notoria rebeldía y osadía, se encuentra el músico que vamos a presentar hoy. Estoy hablando del señor, o más bien, joven prodigio Luca Bocci. Este pibe me gusta. Luquitas. La historia comienza más o menos así. A los 5 años, a Luca le compran su primera guitarra y comienza a ir a clases. En ese momento, él y su familia se encontraban viviendo en Buenos Aires, básicamente por cuestiones laborales, hasta el año 2001, previo al estallido total de la crisis, donde gracias a eso tuvieron que volver a su provincia natal de Mendoza. Sus viejos tuvieron la brillante idea de mandar a Luquitas a una escuela que era algo más, una especie de conservatorio musical, académico, formal, pero también una escuela, o sea, como que estaba todo el día en el colegio, pero también como que te enseñaban mucho de la matriz musical. Una onda, como dije, más formal. Algo, bueno... difícil de encontrar acá en Uruguay. Lucas hizo la mitad de la secundaria hasta entrar a una escuela pública, en donde cursó hasta el último año y no lo terminó, en base a sus ganas de sentir que tenía que estar más tiempo haciendo música. En palabras del mismo Luca: me salí porque estaba como repitiendo contenido que ya sabía y sentía que estaba perdiendo mi tiempo. Necesitaba estar haciendo música todo el día. Luca comienza a integrar sus proyectos de bandas a edades muy tempranas, 13-14 años. Punk Hammond, banda de hard rock y punk, fue la primera. Luego vino Alicia, que si mal recuerdo, sigue hasta el día de hoy, una banda de rock psicodélico. Tiempo después comienza su carrera solista, la cual irrumpe en la escena con un primer material llamado Ahora, el disco que vamos a recomendar hoy. Porque vamos a recomendar un disco, no una canción. ¿Cómo hacemos para pasarlo? Dejamos el link atachado en el perfil. Ya un día más que no como y que... Ahora comienza a gestarse bajo la idea de hacer un disco pop pseudo pegadizo catchy. En palabras del mismo Luca: para mí eso es únicamente la superficie. Este disco fue grabado enteramente en su casa y con muy bajos recursos, básicamente una computadora, una placa y un par de micrófonos. Incluso la mayoría de las baterías fueron grabadas con una drum machine. Si bien podríamos decir que Ahora es un disco pop indie muy fresco que golpea en varios polos más, como la psicodelia, la experimentación, y que denota una clara espontaneidad en las canciones, también nos muestra una nostalgia muy particular. Este tipo de sentimientos que, imprimidos por la música, dejan marcada la identidad del artista, una expresión muy propia y sincera de parte del músico, una parte de él, de su casa, de su vida, de su momento, de su mundo. Pausa. Pero dejemos el error porque así se dan cuenta que somos seres humanos y no machines. Otra vez, somos humanos, loco. El disco llevó aproximadamente 2 años antes de salir a la luz, en un formato digital únicamente, en donde desde un primer momento tuvo una excelente aceptación en la mágica internet. Al poco tiempo de haber salido a la luz, se superaron las 280.000 reproducciones en YouTube. Gracias, YouTube. Y al día de hoy tiene un poco más de 1 millón. Vale aclarar que este es un disco que salió ya hace unos años. No estamos recomendando un material nuevo ni un artista emergente. Estamos hablando de básicamente una obra exquisita que vale la pena escuchar. El disco destaca una particular nostalgia barra oscuridad propia. Luca dice que lo ve como una representación de su generación, como una cosa inocente y bella, pero con un contraste súper violento y oscuro a la vez, un sentimiento que se ve en la sociedad que los ha criado. Ahora es un disco que merece ser escuchado, sin duda para aquellas personas que suelen consumir los géneros indie, pop, psicodélico y demás, no va a ser difícil engancharse. Pero para aquellos que no suelen navegar por estos mares, quizás les cueste... Quizás no les suene tan bien en una primera escucha, por ende... Una segunda oportunidad va a ser más que necesaria. Es un disco que dura tan solo 32 minutos. Yo por mi parte no solo agradezco este disco, sino que también a este nuevo y joven artista que en cierta forma viene a rendir homenaje a los años más lindos de la música argentina. Cuando a Luca le preguntan sobre el panorama actual de la música de su país, él dice que... Siento que Argentina se durmió un poco en los laureles. El rock nacional tuvo su momento de gloria y fue lo mejor del continente. Y como que nos quedamos en eso. Hubo un momento en el que ciertos artistas se consagraron y fue como que se les tomó una foto de ese momento, que todos se quedaron viviendo. Hoy en día esos grandes artistas o están muertos o están viejos y gordos, que me parece algo natural y bello porque los artistas son personas que envejecen y no hay por qué enojarse ni juzgarlos porque lleven una vida distinta a la que a ti te gustaría. Porque vaya a saber qué mierda les pasó en toda esa vorágine de fama y poder. Hay unos que se van a vivir a Miami, otros que se vuelven locos y otros que se mueren. Siento que está bueno agarrar la obra y no al obrador, y aceptar que las personas siempre son personas y que pueden morir, envejecer y engordar. No sé, me quedo más con el tema de que, más allá de la reflexión, es un disco para escuchar con el corazón, ¿no? Exactamente. Y no solo es un disco para escuchar con el corazón, ¿pero por qué? Porque este tipo debe tener como una especie de, no sé, debe ser un tipo muy amoroso quizás, no sé, ¿te preguntás vos? Muy abierto a las demás vidas de los artistas, ¿no? ¿Sabes lo que siente Luca del amor? ¿Qué? Él siente que la visión de que el amor es algo lindo y bueno está errada. El amor es algo bueno como puede ser horroroso porque amar implica un sacrificio. Desangrarse y darlo todo como padre, madre o por alguna causa. Eso para mí es el amor. No es una novia o tener amigos. Esos son vínculos y estructuras sociales que están impuestos. Siento que ante lo que está pasando en el mundo, que es la guerra, la muerte y la opresión, todos vamos a tener que escoger un camino o una manera de lidiar con eso. Y creo que la del sacrificio y dejar el miedo de lado es la más sana. Así que luego de esta linda reflexión no quedaría más que ir a darle un poco de amor a este hermoso disco que está ahí esperando a ser disfrutado. Por ende, como siempre decimos, con mucho más por decir, pero con mucha más música aún para escuchar, los dejamos con la canción que titula este hermoso trabajo de Luca Bocci, Ahora. Thank you. ¿Es bochi o es bochi? Es bochi, porque la CC suena ch-ch-ch en tano. ¿Es como Francescoli? Sí, como Grichermo Franchella. Desde ya, agradecer a todos los oyentes, a quienes están del otro lado, y recordarles que me pueden enviar sus recomendaciones musicales a... La Máquina de Tejer. O también a mi Instagram personal... Dieguito Criado. ¿Cómo está este podcast? ¡Excelente! El segundo, plural. Plural es de los que viene de más, de hace más tiempo, que igual esto es algo como re particular de este disco y distinto del anterior. O sea, los temas que tienen más tiempo tienen un año y pico. Mientras que el disco anterior recopilaba temas viejos que yo venía haciendo y que capaz que había temas que tenían 6 años, acá es todo cosecha 2019-2020. Pero Plural es de los primeros de este repertorio y acá es donde el nombre tiene menos concepto así profundo, y en realidad fue un juego de palabras que vino de que el primer motor del tema fue hacer un tema medio estilo Battles, que es una banda que a mí me gusta mucho y que tiene esa cosa medio entre música electrónica y rock, como guitarras con efectos, muchos instrumentos con su altura modificada de alguna manera, con una cosa más rockera. Entonces ese es más bien el tipo de impulsos que tengo siempre al principio. Es como, quiero hacer un tema como tal banda que me gusta o que tenga estos elementos. Y una vez que lo empecé a hacer, le puse plural de batallas, que en inglés battles es plural de batallas. Era como una especie de confesión secreta de decir, este tema lo hice tomando como modelo a los battles. Y después plural de batallas quedó como medio largo y... Como cualquier nombre largo, en el ensayo se recorta y se le llama plural. Y ahí está bueno porque es como que se va auto-resignificando todo. Cuando le empezamos a decir solo plural, me empezó a divertir la idea de que melódicamente hay como varias voces que a veces van juntas y a veces se mueven. Rítmicamente hay al menos 3 ideas de pulso distintos, hay como 4, un 5 y un 3 andando. Entonces hay una pluralidad inherente, ¿no? O sea, hay pluralidad rítmica y hay pluralidad melódica. Entonces dije, bueno, plural. Pero ahí el nombre está bastante derechito, ¿no? No va muy a lo profundo, sino que refiere a cosas medio técnicas. Ese segundo tema me da como para meterme en un jueguito de play, en realidad, al principio, ¿viste? Con eso que decías de los aguditos que mete. Y también me remite a un poquito a... No sé si conoces a Black Bonzo. No. Es una bandita ahí que a veces le pone como una historia ahí. Que me llevó para ahí, no sé, una partecita nomás, porque después es como vos decís, al principio arranca de una manera... Pero después tiene unos cambios y unos cortes, modificándose un poco mínimamente la estructura, pero tiene los cortes bastante marcaditos para terminar de otra formita. Ahí media capicúa igual, pero como si fuese como más lento, ¿no? Uh-huh. Sí, se va como trancando y terminando, ¿no? Sí. Para mí ese tema tiene una cosa que está especial, que medio que trasciende el repertorio del disco, y es que fue como el primer tema que hice después de observar que las nuevas versiones de los temas viejos, que estaban un poco más arriba, estaban haciendo que en los toques pintara bailar. Una vez que había batería, de repente se bailaba más, batería y percusión más, empezamos a cambiar algunos arreglos de algunos temas para llevarlos más para ese lado, y pintaron, me acuerdo, un toque en el Tundra, que era todo un poco así, encima fue tipo en diciembre, tipo calor, y a todos nos encantó eso, o sea, es una sensación muy placentera, o sea, Bolsa en sus inicios era una banda que todo el mundo estaba sentado. Terminaba el toque y venían y te decían, qué interesante, los compases, no sé qué, y de repente estábamos tipo, Entonces Plural es como el primero que hicimos desde esa conciencia de, mira, nuestros toques se pueden hacer bastante más bailables y podemos como tomar algunas decisiones para favorecer eso. Entonces sería como nuestro tema dance. Esta también una de las ideas que fue pintando. Bien, o sea que... Para esta parte pandémica viene bárbaro. Para las fiestas clandestinas. Para las fiestas... Bueno, se pelea, continúa, ¿no? O sea, salís del Plural y ¿qué pasa? ¿Viene otro sueño ahí? ¿O? Se pelea con la idea de, surge de varias cosas. Ese fue uno de los que hice durante el taller de Julián. Y en particular lo hice después del primero, en el que él agarró una muletilla que era tal artista se pelea con la idea de, como manera de abrir la búsqueda que se iba a describir de ese artista. Tal artista se pelea con la idea de que el arte tiene que dar cuenta de una responsabilidad política. Y empezó a usar mucho esa muletilla durante toda esa sesión. Y a mí esas cosas me divierten, es como que a cómo funciona el cerebro, a cómo a veces uno empieza como a recorrer un mismo surco, ¿no? Entonces ya la idea me había gustado. Y después como este sí tiene como un poco más de trasfondo así, más personal del estilo Me Vienen, pero en vez de ser sobre sueños, es sobre el insomnio. Y este es más denso además, mucho más denso. Es más denso, es más repetitivo. En particular venía teniendo ahí en esos primeros meses de la pandemia, no a razón de la pandemia, sino a razón de varias cosas de la vida, metí un par de noches que me costó mucho dormir, o no llegué, o dormí muy poco, y como que me encontré con un fenómeno que me dejó muy impresionado, que es el del pensamiento rumiante o recurrente. La sensación de que, digamos, tanto en la vigilia como queriendo dormirte, podés estar muy activo mentalmente, pero una sensación es la de estar como trabajando mentalmente y avanzando cosas básicamente la sensación es que estás avanzando en un razonamiento, en una idea, en un conflicto. Y hay otra sensación que es que no estás avanzando, sino que estás como repitiendo. Y ese está especialmente frustrante porque estás como acostado, no estás pudiendo dormir y ni siquiera estás avanzando con algo. Bueno, esto es sobre escucharte a vos mismo repetir una idea casi que de texto. Es decir, esto lo pensé hace 2 minutos, exactamente igual. Se está repitiendo. Esto está como volviendo sin evolución. ¡Qué bajón! ¡Qué bajón! Quiero dormir. Y ahí de vuelta. Y ese ciclo, ¿no? Que empiece ese ciclo de querer descansar y no poder porque no te lo permite algo que no es un trabajo productivo de la mente, sino un disco rayado de algo que te genera conflicto. El... ¡pum! ¡Puah! ¿Hiciste algún efecto en ese sonido? ¿Vino de algún lugar en particular? Eso sí, tenés sonando un saxo barítono y un bajo con mucho pedal y efecto, por un lado, haciendo esa especie de pasos de elefante, ¿no? Sí. Y arriba están de vuelta las percusiones del disco este del japonés. Eso que termina siendo como una cosa medio bachata trapichera. Vuelve ahí, vuelve el solo for Wounded Animal. No, Wounded CD Player, bueno, esa, la del disco rayado. Que venía bárbaro para esto que estamos hablando, ¿no? Sí. Disco rayado. Y mismo eso determina, como un buen ejemplo de decisiones tomadas una vez que aparecen los conceptos de fondo. Ahí me determinó mucho la forma. Dije, si esto es sobre el pensamiento recurrente, quiero que el tema tenga una parte y que se repita. Y que lo único que pase sea que se vaya como creciendo en densidad, volviéndose más tenso, más insoportable. Pero no quiero otra parte, no quiero que venga una B, no quiero que venga un puente. Al revés, lo que quiero representar es esto de, wow, Dale, sigo con lo mismo. Ahí para mí hay un laburo narrativo re lindo del Juanma, el baterista, que él es el único que no está tanto repitiendo, sino que empieza como a destruir todo, ¿no? Se empieza a ir. Siento que eso conduce re bien una forma que en sí es estática, ¿no? Que siempre vuelve. Y termina abruptamente. Porque termina durmiendo en algún momento, ¿no? Termina pasando. Y ese es como el apagón de conciencia. Está repensado el concepto, ¿no? Como más que pensado, hasta vivido, ¿no? O sea, sí, lo venís como trayendo ahí, como... Retratos vivenciales, ¿no? Tal cual. Huir hacia... ¿Sabes qué? Recién, ahora cuando estábamos terminando de hablar de este tema, recién terminé de unir. Huir hacia es una muletilla que yo usé un montón en el... capítulo que hicimos de esto, de la máquina de tejer. En el podcast anterior que hicimos, yo más de una vez hablé de huir hacia. Y lo dije medio como tiendo a decir muchas cosas, que es que armé mal la frase por hablar apurado. No es que me lo planteé poéticamente. No comparto mucho el temor o la huida hacia la tristeza. La huida hacia, no, la huida de la tristeza. Porque se huye de, ¿no? No se huye hacia. Pero después lo estaba escuchando y pensé, voy a ir hacia. Y lo primero que pensé fue, ah, qué tarado, nunca voy a hablar bien. Y después dije, pará, pero está interesante huir hacia porque me traía una imagen que la sentía muy coherente con muchos procesos míos de toda la vida, que es el desarrollarse en algo más por no querer parecerse a otra cosa que por necesariamente querer desarrollarme en ese aspecto en particular. ¿Se entiende? No es tanto me quiero parecer a esto, sino no me quiero parecer a esto otro. Entonces, huyendo de, termina siendo un huir hacia. En realidad estoy huyendo de otra cosa y eso me hace ir en una dirección. Y me gustó eso, porque dije, claro, pila de veces, siendo una persona medio criticona y quisquillosa, pila de veces me motiva más la voluntad de no parecerme a algo que la de parecerme a otra cosa, ¿no? Entonces, si plural está así, acá me quiero parecer a tal banda que me gusta, huir hacia terminó siendo una especie de autofelicitación que me hice, no musicalmente, sino solamente en el título, decir, claro, eso es lo que tiendo a hacer yo, huir hacia. Y bueno, y también lo primero que pensé cuando empecé a pensar en todo esto fue tipo, pero no, eso no está bien, porque hay que ir en las direcciones que uno elige, no puede uno estar huyendo a otra cosa. Y ahí una especie de tercera ola de pensamiento que fue como, ey, pues es un proceso creativo válido. Claro. Embanderémoslo y si funciona, aprovechémoslo. Mucho de ese taller con Julián me vino muy bien a la hora como de, a ver si elegimos las palabras bien, validar procesos creativos que por ahí yo tendría como a sentir que no son válidos por no responder a cierto canon. Como que te permitió estar más libre, decís entonces. Claro, como validar que si algo funciona en un proceso creativo, por más destartalado o inverso o raro o incoherente que sea, en realidad si produce algo que te gusta y vos estás conforme, es un modus de trabajo válido y hay que agarrarlo y hay que conocerlo y explorarlo. En eso, ¿conoces a Juan Manuel Ruétalo? Él tiene un concepto muy divertido que lo explica en un video que se llama algo así como... procesos complejos para la obtención de resultados relativamente sencillos. Son un montón de inventos que ha dicho él, que los procesos son tipo mandarse una carta con una artista plástica en Singapur y van haciendo dibujos juntos por correo. O la máquina de no ver televisión, que es como todo un sistema gigante que el loco armó con una bolita, va bajando por mil lados y el único objetivo que tiene es que en su recorrido aprieta un botón que cambia de canal la televisión, entonces hace que no puedas mirar lo mismo siempre. Y bueno, un poco de eso tuvo solo el concepto, no empecé a hablar del tema todavía. Sí, sí, claro, es solamente el título. Pero la idea de eso, de procesos creativos en principio desordenados o caóticos o aparentemente poco eficientes, pero que si se los valida y se los toma como algo que está bueno, puede dar un montón de frutos. Y ese, como que esa claridad y ese empoderamiento, que de alguna manera empezó con el podcast pasado, hablando de huir hacia, me ha venido bárbaro. Y el tema en sí mismo, por ahí es de los que tengo menos claro qué me significa a mí. Ahora tratando de hacer un poco de memoria, cuando lo empezamos a tocar, que fue el año pasado, me acuerdo de hablar ahí con los demás de la banda y hablarles un poco de que lo veía un poco como el atravesar una situación conflictiva. Entonces hay como toda una primera parte grande, que es como, tiene como una cosa medio dramática, como intensa, tiene unos compases medio loquis, Ese sería como el conflicto y el sentirse habitado como por una emoción conflictiva que no te está alargando mucho, ¿no? Que vos no estás pudiendo no aferrarte a ella, que es una sensación bien molesta, ¿no? Como decir, che, esto no está bueno. Y yo sé que no es verdad. Tipo, ¿para qué? ¿Por qué sigo acá, no? ¿Por qué sigo revisitando este mundo? Y bueno, a veces está complicado. Y claramente tiene un quiebre, una especie de clímax y un quiebre, y el... Digamos que esa siguiente parte, esa especie de final, es bueno, el soltar esa conflictividad y el disfrute y el placer de verla irse. Claro. Que ahí es donde aparece la viola y los vientos, ¿no? ¿Puede ser que sea eso, en ese momento que decís de corte? Tiene como un pico, un solo maravilloso de Emiliano Pereyra. Ahí se tensa un poco más y en un momento sale casi todo el mundo y queda la guitarra y un sintetizador. Y se pasa una melodía como mucho más. Los de Bolsa le dicen Disney. ¡Hey, hey! ¡Hola, amiguitos! ¡Soy yo, Mickey Mouse! A esa melodía. Y hay como todo un final que tiene otra energía. Y la sensación es un poco esa, como que ahí se limpia. Es como si hubiese pasado la tormenta. Claramente es mitad tormenta y mitad post. Y relax y gana la sensación final, entonces. Es un tema con final feliz. Totalmente. Bueno, un montón. Este ya tiene video, ¿no? Ese ya está circulando. Un montón de... Ahora te voy a contar por qué le terminé agregando los de y los con. Que es que cuando me puse a ordenar los temas, me di cuenta de que si... Antes de pensar en musicalmente y nada, me di cuenta que si los ponía en determinado orden, quedaba. Me vienen a matar, plural. Esos dos, vaya y pase. Pero sabía que quería que me vienen a matar fuera el primero. Pues plural. Y después, si soy un poco cuidadoso, queda... Se pelea con la idea de huir hacia un montón de arenas negras. Entonces me encantó y dije, tal, ahora el disco es ese, no me importa los temas como van. Me queda con esa frase. Entonces, un montón de, me voy a mantener el anonimato, que es para mí un montón de. Quiero decir, ¿cuál es la palabra que va después de? Que la red tiene en el grupo, todos la conocen, pero ahora cuando sacamos el video, me empezó a gustar la idea de que estuviera sin final y de que eso diera pie a que uno rellenara el qué. Entonces, sin decir cuál es la palabra que es para mí, básicamente un montón de es el enamoramiento. Es el amor. Y estar todo tomado por eso y desbordado así por la multiplicidad de sensaciones y de emociones. Es el amor. El otro día hablaba con un amigo después de que lo escuchó. Y me hablaba así como que por momentos era mucha información, como que por momentos estaba muy cargado. Yo pensaba, pa, o sea, qué pena si eso hizo que disfrute un poco menos. Uh-huh. Pero para mí es eso, es como el mucho, el un montón. Es como estar así desbordadísimo. Ese tema por estas fechas tiene un año, es de los... No es ni de los más viejos ni de los más nuevos, pero tiene más o menos un año. Y es esa sensación, así plena y disfrute. Salió muy rápido ese tema. Lo escribí un lunes y lo estábamos ensayando un miércoles. Se les pegó a todos ahí. Fue de esos casos un poco más parecido a la idea romántica de la composición en la que uno de repente le viene y sale un tema entero. Para mí son procesos un poco más largos por lo general, al menos un mes o dos, que incluyen probarlo con la banda, escucharlo, cambiar cosas. Un montón casi que salió en los primeros dos o tres días. Y ahí está la energía toda limpia, ¿no? Es como que si en los temas anteriores venía la cosa medio tensa, ahí ya la energía se terminó de limpiar y es todo disfrute. Y por eso se complementa así con el video, por eso la opción de las imágenes también, ¿no? Totalmente. Hay una cosa anecdótica que a mí me parece re linda y es que, digamos que el contenido emocional de ese tema Yo ya lo estaba viviendo hace un poco más de un año cuando me había ido de viaje. Y entonces hice bastante ruta y andaba con estas cosas, ¿no? Para que viaje. Entonces yo lo pensaba mirando paisajes. Y este año cuando fuimos a hacer el video, Clara Esmoris, que es como una de nuestras grandes colaboradoras, está viviendo en España y se estaba por ir a hacer ruta. Veníamos hablando de que ella hiciera algo y en realidad se fue de viaje. Y hizo ruta ella y filmó un montón de imágenes y de planos, pero muchas de ellas eran planos de ruta. Y yo dije, ta, es esto porque es lo que yo veía hace un año cuando empezaba como a pirar con estas cosas. Entonces para mí cierra por todos lados. Ahí es interesante, bueno, en esto de ir empezando a lanzar cosas, yo estoy promoviendo mucho algo que siento que las redes sociales inhabilitan, que es como el intercambio. Este es mi tema de esta semana, así que lo voy a dejar acá inmortalizado. Esto fue la primera parte de la entrevista a Diego Cotelo. Muy pronto en La Máquina de Tejer. Pero en cuanto a lo artístico, yo siento que deja todo un poco en términos de acá con el capo de, acá los grandes de tal. ¿Y qué fue lo que dijeron ahí de la gente de Mux entonces? ¿Ellos, qué opinaron ellos del tema? Sí. Pareció espantoso. hubo amenazas, hubo violencia verbal. Fue ese tema directamente, no lo ensayamos antes de grabarlo. Entonces yo definí la velocidad en base a lo que hacía una computadora. Y después estaban los pibes tratando de estar todo ese rato al final. Bolsa de nylon en la rama de un árbol. La Máquina de Tejer. Un medio que construye miradas alternativas. Investigación, periodismo, humor, música. Radio Pedal. Un año más al aire. Bolsa de nylon, Juan Manuel Cayota, batería, Emiliano Pereira, clarinete y saxo soprano, Diego Cotelo, guitarra, voz, clarón, samples, Inés Agosto, saxo alto, saxo barítono, Manuel Villagrán, percusión, sintetizador, Juan Chilindrón, bajo, Rodrigo Domínguez, vibráfono, arte, Marco Foltrán.

La Máquina de Tejer.